¿Cómo te fue, Macario? Muy bien. Todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Qué bueno. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Hablen claro! Trata a tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Somos los fifís del mundo republiquetas. Antes éramos el grupo de el Choa del 8. Conmigo está Raúl. Hola, hola. Mi primer presencia en este programa, como en el parte en esta nueva etapa. Y un servidor cavernario, conocido como Cavernario, y mi nombre es Emilio. Ahí tienen una un first. Sí, me doxié. Bien, pues creo que ahorita toca hablar un poco de a dónde va, porque estamos comentando de nuevo. ¿Por qué no te introduces? Eres el nuevo en el grupo, eres uno de los nuevos en el grupo. Una introducción no estaría mal. Bueno, en resumidas cuentas, era un escucha más del show del 8 de Beyond the Wall. Estuve tratando de estar en contacto con, en general con el podcast, en específico empecé con Tercio. Todo con el afán de crear o de poder llegar a la comunidad de los que escuchamos el podcast y que no se quede solo en escucha, sino tratar de llevar o crear una comunidad que pueda lograr algo más allá de una hora de estar pegados a los audífonos, ¿no? Un poco más de mí, yo venía muy de las izquierdas cuasi extremas. Mi vida dio ciertas vueltas personal y profesionalmente y empecé a entender el mundo de otra manera. Convertido al catolicismo, convertido a la derecha, aunque el término es complicado y ambiguo, ¿no? Pero se entiende. Y pues nada, un enorme placer poder ser parte de este grupo ahora. Bienvenido. Bueno, yo soy, como les dije, Emilio, también conocido como Cavernario. Si recuerdan, soy de los fundadores del grupo del Choa del 8 y Beyond the Wall. Tuvimos un tiempo que nos dimos libre porque tuvimos problemas personales, un cambio de no política, sino de el entendimiento de la situación de cómo se encuentran tanto nuestros países como nosotros en nuestros países, y que nos dimos cuenta de que aunque no estamos, o sea, yo no detesto completamente a los identitarios y demás, o a los nacionalistas blancos, sin embargo, al alt-right en general, sin embargo, eso no es lo que, o sea, honestamente no es lo que no, o sea, no es nuestra historia. No es, no, no es lo, tampoco será jamás, aunque pudiéramos nosotros tomar control de nuestros países, jamás en el futuro de nuestros países lo que el alt-right quiere para sus propios, para los países anglos principalmente, ¿no? Jamás. El entender esa casi dicotomía anglo-hispana, ¿no? Y entender que nosotros, así que entender nuestro origen, el legado de nuestros antepasados, la realidad de nuestro, de nuestros países actualmente y cómo se refleja en nuestro día a día. Sí, somos uno, o sea, queramos o no, más bien lo nuestro es el hispanismo, el católico y el, o sea, la civilización católica, y honestamente no se puede entender la civilización católica sin España. Pero esa es nuestra civilización, somos de las que somos hijos. Claro. Ahí cambia todo. Esa transición entre dejar de admirar a un tío bigotón y empezar a admirar a Isabel la Católica, hablas de eso, ¿no? Cosas que van mucho más con... Sí, Fernando. Fernando es mucho más interesante personaje que el tío Adolfo. Por supuesto, ¿no? Y las hazañas también son bastante más épicas, ¿no? Cuando las empiezas a conocer, de verdad. Además que no es nuestra historia, nuestra civilización no es la civilización germana. Los germanos son un pueblo que decidieron, como dijo E. Malcolm Jones, salirse de la esfera católica por conveniencias económicas, porque los príncipes querían quitarle el dinero a la iglesia. Y ahí empezó todo. Sí, y eso no es lo nuestro, y jamás será lo nuestro. Lo nuestro siempre será, pues, el vivir, o sea, digo, simplemente nosotros ambos somos mexicanos. Y México no se puede entender igual sin el catolicismo. Digo, sin la Virgen de Guadalupe no hay México. Totalmente de acuerdo. Aunque ese es un tema bien interesante de platicar, ¿no? El catolicismo actualmente. ¿Qué significa ser católico en México actualmente? Sí, creo que el problema... Sí, hablamos un poco de ello, que creo que merece un tema, como un capítulo entero, pero como... Hablando un poco de ello, creo que el problema... O sea, somos un país que somos católicos culturalmente, pero el catolicismo se ha hecho demasiado... Nos hemos hecho demasiado laxos porque tomamos como a dado que esta civilización católica se va a mantener. Igual y eso inconscientemente, ¿no? Pero más conscientemente yo creo que también estamos, como bien dijo Porfirio Díaz, demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces nos llega muchísimo su influencia pro-ateísmo, progresista en general. Y desgraciadamente yo siempre he definido a México, siempre en mi vida, no que siempre haya sido así, como un país de borregos. Lo que se hace en el primer mundo lo tratamos de copiar a la mala. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿no? O sea, creo que se hizo aquí primero que en Estados Unidos porque se había hecho ya en otros países de Europa. Y decimos, ah, pues hay que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque lo hicieron otros. No por ciertos razonamientos propios, no por una visión mexicana de X acontecimiento, no es solo tratar de seguir las cosas, pero rascamos de aquí, rascamos de allá, sin nuestro propio camino definido. Sí, es como que nuestros intelectuales y nuestra casta política le tienen envidia al primer mundo. Entonces quisieran ellos, creen que usando las ideas de los alemanes, de los franceses, de los ingleses, los gringos, que si siguen las ideas holandeses, progresistas, es como va a progresar México. Claro, y nos están nada más dando en la torre, ¿no? Ahorita con AMLO en específico, pues ya empezamos. Bueno, deja tú con AMLO. En la Ciudad de México no sé si ubicas a la Sheinbaum. ¿Es la jefa de gobierno? Sí, exacto. Obviamente es de cierta calaña. De un grupo étnico que siempre ha odiado el catolicismo. Exacto. Un grupo étnico y religioso que odia el catolicismo y nos ve como sus peores enemigos. Exacto. Bueno, ella ya instauró que los niños pueden llevar falda en las escuelas públicas de la Ciudad de México. O sea, no, obviamente nadie la eligió para eso, ¿no? Es lógico que nadie... No es para lo que está, ¿no? Y siempre... A mí también me causa un poco de conflicto, interés, etcétera, el qué significa ser gobernante en México. Es estar entre dos cosas. Una es tratar de ser, digamos, que la postura libertaria de un gobierno pequeño que no se meta en nada, pero también los mexicanos somos, y perdón que hable tanto de los mexicanos, para los que no sean mexicanos, pero probablemente pues, hablo de mi realidad, ya llegarán a quienes ya conocen que son de otros lados. Y por otro lado está el eso, ¿no? Que el mexicano se va, si no se le pone cierto control, también se va por ahí, ¿no? Pierde los estribos muy fácil. Entonces, ser gobernante en México debe ser un término bien, bien complicado de definir. Sí, yo creo que el problema es que yo sí creo que solo funcionan los gobiernos autoritarios con nuestro pueblo. Y creo que se debe... Claro, ¿pero qué autoritarios? Porque, por ejemplo, AMLO ahorita es muy autoritario, hace lo que él dice. Sí, pero también al mismo tiempo, si los grupos de presión le dicen otra cosa, cambia de opinión inmediatamente. Bueno, lo vimos ahorita con lo del pacto migratorio, ¿no? Que ya mandaron a llamar a Ebrard para que se eche para atrás casi casi. Sí, entonces... o sea, el problema es que no tenemos, o sea, me refiero a autoritario tradicional, o sea, desgraciadamente el último que tuvimos fue Porfirio Díaz. Long time ago. Sí, pero sí, yo creo que ya lo habíamos comentado alguna vez en el programa y sostengo mi posición, que como México viene de dos, cuando se casan dos civilizaciones muy diferentes, los indígenas y los españoles, pero principalmente la verdad culturalmente más bien somos españoles, vendemos principalmente los españoles, sí, por supuesto. Pero sí tenemos algo de los indígenas culturalmente, pero ambos eran imperios, ambos eran de gobiernos 100% autoritarios. Y claro, y justo ahí está como el ejemplo, ¿no? El imperio católico contra el imperio azteca caníbal, bárbaro, ¿no? Es un muy buen ejemplo de lo que estás diciendo. Sí, y de hecho, lo único que va a pasar que conforme dejemos de ser católicos, nos haremos más aztecas. Sí, ¿qué es lo que vemos con los narcos? Con los narcos, con el aborto, los narcos creo que es un mejor ejemplo, sin duda. Que siguen siendo más funcionales que, por ejemplo, o sea, el narco con todos los problemas que conlleva y demás, siguen siendo más funcionales que, por ejemplo, ISIS, o sea, un grupo de los musulmanes. Bueno. Es que son metas bien, bien distintas, ¿no? Una es, quieras que no, la de ISIS es bastante más espiritual, por llamarlo de una forma, mientras que la otra es puramente económica, ¿no? Y el aquí y ahora contra el siguiente mundo. Sí, pero sin embargo los narcos también quieren, o sea, si lo ves, o sea, por eso les gustan los corridos y demás, están buscando también, también algo de... tiene una necesidad de espiritual también, de... sobrepasar como este de dejar mundo. Marca, ¿no? Claro. Claro. Sí, tienes toda la razón. Pero sin embargo, son más, mucho más funcionales que ISIS. O sea, es un. Si a los que les gusten los términos, es un. Digamos que son grupos de poder de guerra de cuarta generación, los narcos. Al igual que. No, espérate. ¿Qué significa eso? Yo no tengo ni idea. Ok, las guerras han tenido varias generaciones, digamos. La tercera generación es la que conocemos todo el mundo, las guerras a la Segunda Guerra Mundial, que es entre dos estados-naciones, donde el monopolio de la violencia la tienen dos naciones, la nación, el estado, el gobierno. Esto no siempre fue así. Esto se estableció cuando esto se establece cuando se hace el pacto de... Permítame, que se creó cuando las guerras de Napoleón y demás. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Pero bueno, esto es, o sea, se establece en Europa. Y así se había quedado que solo los estados iban a tener ejércitos. Porque antes la gente privada tenía ejércitos. Claro, es cierto. Ahora lo que estamos volviendo, lo que es la guerra de cuarta generación, es donde el estado no es el único grupo que tiene la capacidad de cometer violencia en gran escala. Y hay pequeños grupos muy difíciles de eliminar porque son muy pequeños. Y son dispersos y los líderes son un tanto digamos que no hay un líder fijo, se puede cambiar el líder sin problemas o incluso surgir nuevos líderes. Estos grupos, a esto se le llama generación de guerra de cuarta generación. Y a estos grupos guerrilleros de cuarta generación, el ejemplo más claro, ISIS es un ejemplo, pero el ejemplo más claro sería Hamás en Líbano. Que se venda para un capítulo, Sí, pero entonces los narcos es un grupo similar, es un grupo que ejerce poder, que el Estado lo intenta combatir, pero sin embargo le es muy difícil atacarlo porque los grupos de cuarta generación se ocultan entre la misma gente. Claro, es atacar a tu gente, o quién sabe. Sí, y... Escuchan. Bienvenido. Bienvenido. Con otro está Paul. Paul, una introducción. Estábamos hablando de nosotros y cómo volvemos a empezar. A ver, espérame tantito. Necesito cambiar una configuración aquí. Ahí vengo. Órale. Vuelve, Paul. Entonces, lo que decía de los narcos es que los narcos son, o sea, un grupo de cuarta generación. Después, bueno, hablamos completamente de esto en un episodio, si quiere. Va, igual y ahorita, después de que regrese Paul, estaría bien platicar. Así que entrar en materia y explicar esta nueva visión más a fondo de lo que ya comentamos. Y no solo la visión personal, sino más del programa, ¿no? Del programa, de los programas, porque habrá otro, de la gente, etcétera. Y volveremos a hacer un... tendremos otra vez episodios en inglés. Beyond the Wall continúa. Nada más que Beyond the Wall se volvió el centro de enfoque de nuestro grupo. Y ahora no solo será, ahora será este programa en español. Todo esto para alinearnos, ¿no?, a nuestra visión hispana de tratar de... No tratar de Alaska, Argentina como era antes, pero acercarnos más. Sí. Raúl, Omer, cuéntanos un poco más. ¿Por qué eres ¿Por qué volviste al catolicismo? ¿Y fuiste católico, lo dejaste y volviste? ¿Cómo estuvo? La verdad es que una historia bien interesante, o por lo menos para mí, ¿no? Porque me pasó a mí, pero yo crecí en una familia católica, no demasiado católica, me refiero en cuanto a ortodoxia, ¿no? Solo, simplemente católica. Perdón, una pausa. El tratado que mencioné es el Tratado de Westfalia. Claro. Bueno, yo siempre fui en escuelas católicas ¿cómo se llama? No se lo puse del violador. ¿Cómo se llama? De los legionarios, exactamente. Todas las escuelas a las que fui fueron así. Yo siempre fui muy... No es tan mala la legión, ¿eh? Los legionarios no son tan malos. El fundador era una basura, pero él no era tan malo. No, te ponen... Siempre llevas religión, ¿no? Tus clases de religión. Y yo siempre fui muy... Oye, pero a ver, explícame el otro día más. El padre Maciel, exactamente. Y pues, obviamente, la abuelita que le toca dar la clase de religión no te explica nada como realmente es, y entonces esto no tiene sentido, y empiezas a ver como muchas incoherencias. Y ves tú no sabes que el Vaticano II cambió las cosas, tú crees que siempre han sido así, etcétera, etcétera. Te afrontas a un Jesús casi hippie, y te dices, no, yo no me relaciono con esto, no tiene sentido, etcétera. Y me alejé por completo, ¿no? Pasé por ateo, por agnóstico, por pseudo-pagano, justo lo que hablábamos, entender que cómo voy a ser un pagano de Thor viniendo de donde vengo y de donde viene mi cultura, hasta que, y creo que conozco varios así, estuve tan en contra del catolicismo que al empezar a conocerlo, me vi enfrentado con la realidad de que es la verdad, ¿no? O sea, me fui quedando callado, decir, no, esto está mal por esto, investigarlo y decir, no estoy mal yo. Obviamente es deshacerte de todo lo que has hecho o pensado durante toda tu vida. Y fue medio duro, pero digamos que hubo un hecho en específico que me cambió por completo, que fue estando en esta nebulosa, por así decirlo. Iba caminando al parque aquí de donde vivo y me encontré un crucifijo, cosa que jamás me había vuelto a pasar ni me había pasado antes. Y dije, ya, esta es la señal, ¿no? O sea, no está aquí por casualidad. Y empecé a ir a misa, estoy con la Fraternidad Social de San Pío X, y pues seguí investigando, seguir viendo conferencias, estudiando un poco de teología, etc. Y tan, creo que cada vez soy más católico, aprendo más, entre más aprendo, más católico soy y menos dudo, etc., ¿no? Eso pasó yo cuando ya no sé si podemos decir esto, pero ya que tenías familia. Sí, exacto. Justamente pasó ahí. O sea, el día que yo me volví padre, me empezó a cambiar el chip. Y empezó a cambiar todo. Sí, es lo que le pasa a mucha gente. El terror existencial de saber si van a estar bien tus hijos o no. Yo lo pongo de esta manera, un ejemplo medio gráfico. Yo antes iba por la vida, porque además, igual, es demasiado personal, pero da igual. Yo no planeaba tener la familia que tengo. Yo iba por la vida, yo digo, si te imaginas un túnel, así como en el Mario, ¿no? Tú vas de izquierda a derecha, voy en un túnel, pegando arriba, abajo, atado a nada de aquí para allá. Y de repente tuve a mi hija y eso me ató al piso. Entonces ya tenía cierta gravedad. y luego empecé a conocer el catolicismo y me ató al cielo. Entonces ahora ya voy centrado en una línea, entendiendo qué estoy haciendo, no perdido por la vida, así lo veo yo. Okay. Interesante, se parece a, digo, no a lo de la familia, porque no he tenido hijos, pero se parece a mi historia. Échala. Creo que lo he comentado, fuera, también estudié, siempre estuve en, bueno, casi siempre estuve en escuelas católicas, vengo de una familia católica, pero sin embargo, uno se vuelve muy edgy y pues renuncié al catolicismo, ¿no? O sea, lo veía como falso. Después me dice, nunca llegué al ateísmo duro, creo que a lo más fui agnóstico. Jamás creí en el paganismo, nunca, o sea, se me hacía, si el catolicismo se me hacía incoherente, lo otro era ridículo. Pero un día yo recuerdo que lo había hecho en la universidad, había leído un poco Santo Tomás y se me hizo interesante, pero un día me dije, bueno, vamos a tomarnos en serio, si en serio no existe Dios, pues, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? Si en serio existe, pues hay que asumir las consecuencias también, hay que ir a esas conclusiones lógicas de cada uno de los dos preceptos. Y estudié un poco más y me di cuenta de que el catolicismo era la verdad, o sea que entre más estudias, más te das cuenta de que tienes razón, y específicamente en lo que menos te gusta, tienes razón. Claro, claro, y cuesta trabajo ser católico, ¿no? No es decir, bueno, ya lo voy a hacer, sino es afrontarte a negar todo lo que eras. Sí. Sí, no es sencillo, digo, porque tienes que aceptar que muchas cosas que te gustan y quieres son pésimas. Y, o sea, aceptar eso, o sea, aceptar que lo que, exacto, que lo que te da placer es malo, y que cosas que no quieres hacer, que se te hacen ridículas, si te pones a estudiar y a pensar y demás, y llevas a las ideas a la conclusión lógica, pues, son lo correcto, aunque no nos guste. Exactamente. Pero el catolicismo es verdad no porque nos gusta o no nos gusta, sino porque es verdad. Eso que acabas de decir creo que es clave. El volverte o el tener la humildad de decir, puta, no es lo que diga yo, ¿no? O sea, no es mi opinión, no es lo que yo creo, es dejarle esa verdad a algo más arriba de nosotros. Sí. Paul, mencionamos ya que estamos empezando de nuevo con el podcast, pero una introducción a tuya, o algún cambio que desde la última vez que hicimos podcast a ahora. No, pues yo, el cambio que me gusta es de que ya es digamos, es otro enfoque el que traemos ahorita, a diferencia de que antes, y pues también de que pues ya nos trajimos a gente nueva aquí al podcast, pues aquí tenemos a sí, te puedo decir, ¿verdad? Sí, ya nos introdujimos, como yo ya dije mi nombre, me autodoxié, nada más mi nombre, Emilio, y Raúl se autodoxió también. Yo sigo, prefiero que me digan Paul por el momento. Pero sí, o sea, es lo que me gusta. Estamos introduciendo nuevas ideas, y yo creo que va a ser un buen relanzamiento de lo que teníamos antes, con un enfoque más aquí a lo que es Latinoamérica. Y pues realmente a las cuestiones que realmente nos importan, porque cuando teníamos el otro podcast estábamos muy enfocados en cosas que la verdad ni iban el caso para nosotros, y a lo mejor hasta contraproducentes, pues para lo que es el contexto aquí de Latinoamérica o Hispanoamérica, como le quieras decir. Y pues primero hay que empezar limpiando nuestra casa, antes de pues ver la paja en el ojo ajeno, o concentrarte en problemas en los que, si de por sí, poco o nada de control tenemos con los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica, en nuestros respectivos países, pues menos en lo que pase, por ejemplo, en la anglosfera o en Europa propiamente dicho. O sea, primero hay que analizar lo que está pasando aquí, también tomando en cuenta lo que está pasando afuera, las influencias que vienen de afuera y cómo nos afectan, y pues ver cómo, qué es lo que podemos traer a la mesa para poder abordar eso, no precisamente deconstruyéndolo, pero bueno, pues hablando del catolicismo, a mí se me hace que lo que me trae de paz, este, ya hay a veces ese refrán que dice de que, bueno, no refrán, pero esa oración que se le hace al Señor, este, pues para que nos dé la capacidad de discernir, este, lo que está en nuestras manos y lo que no, este, pues ya se lo dejamos a Él. Eso es lo que me ha ayudado mucho, este, porque cuando estábamos ahí involucrados en los movimientos de derecha disidente estadounidense, hay mucha desesperanza, por así decirlo, y pues no hay que caer en eso aquí. O sea, no estoy diciendo de que vamos a cambiar completamente el rumbo, pero, o sea, asumir las cosas como son, de una forma más adulta, más madura. Y eso es lo que me ayuda a mí el catolicismo, este, independientemente de que sea verdad o no, este, eso es lo que a mí me ha ayudado. Y mientras tenga eso y el sistema de valores que nos inculcaron cuando éramos niños, este, y que he vuelto a retomar, yo creo que realmente te da una, realmente te da un enfoque en lo que es realmente importante en la vida, este, y cuando tienes que tomar decisiones ya como hombre, realmente las puedes tomar, este, con los pies bien cimentados en la tierra. Y pues no, eso es a lo que yo voy con, y pues yo espero que nos divirtamos mucho con este podcast como lo hacíamos antes, porque lo que estaba pasando es de que ya no era tan a lo mejor nos estábamos tomando las cosas muy en serio, de más, pero sin realmente, este, o sea, te gané, ¿no?, un poquito más de comedia lo que era antes al principio, este, el podcast, o sea, algo divertido, entretenido, este, en el que nos podamos reír de las cosas, este, no de, no al final de lo que se volvió así como un tren de depresión total. Este, entonces, este, es a mí lo que me gusta. O sea, yo hago más que nada esto porque me entretiene. O sea, si no me entretuviera lo que estamos haciendo, pues simplemente no lo haría. Que regresen las canciones de La Volpe para reírnos un rato. No, pues, no lo... probablemente la ponga una que otra que sea, este, así, clasificación A, que se me hace que no hay ni una, pero... No, por supuesto que no. No, este, pero... A ver si lo podemos traer, o sea, siempre estará en un verso, desafortunadamente. Perdón, te cortaste. Que desafortunadamente es muy ocupado La Volpe. Ah, sí, las tachas del vehículo tienen ocupado. Ah, ok, sí. Un poco. Sí, este, todas siguen su degenere. Todas estamos esperando buen contenido del estimado La Volpe. Probablemente venga como otro personaje. Ya, este, sí te están diciendo Emilio, ¿verdad? No le he comentado. No, pero sí te están, tú te estás, ya saliste. Ah, si me quieres decir Cavernario, no hay ningún problema. Me puedes decir Emilio o Cavernario, lo que prefieras. Ah, bueno, Cavernario, está bien. Debimos haber definido eso antes, previamente. Pero bueno, ok, independientemente de... Ya ni modo. Puede ser que vuelva, este, La Volpe con pero en otro personaje. Voy a ver si lo puedo convencer. Y creo que aquí Cavernario sabe a lo que me refiero. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, pues los demás ya veremos si pasa o no pasa y cómo pasará. Sí, es que mucho el problema, este, para explicarle a la gente, este, aparte de que hubo una caída de interés de nuestra parte, este, o sea, también, este, nos empezamos a ocupar más en nuestras vidas personales y, pues, la verdad, o sea, sí, ya cuando vas agarrando más responsabilidades se vuelve más difícil, o sea, inclusive hacer hasta un mendigo podcast, o sea... No es tan fácil, este, porque pues tienes otras cosas que hacer, tienes otras prioridades, este, eso no quiere decir que esto no sea importante para mí, pero pues primero tengo que comer, este, tengo que, pues yo también esparcirme, y todo eso, y o sea, esto no es que sea una chamba para mí, pero, o sea, es algo que requiere tiempo. Y si le voy a invertir el tiempo a esto, pues me gustaría que fuera de buena calidad que para los oyentes. Pues, enhorabuena. Que por cierto, creo que olvidé mencionar justo todo el tema que mencionaron al principio de volver o tratar de hacer un poco de comunidad. El punto es también para los que ya están en el server de Discord, tal vez regresar ahí, tratar de recuperarlo. Estamos, creo que somos como 50 o igual un poco más de personas. Igual dejamos el link por ahí para que se metan. Si no, tal vez por Telegram. Estamos todavía decidiendo qué sea lo más friendly, entre comillas, para este tipo de comunidades. Sí, no, yo por lo que diga la gente, y pues van a votar con sus patas, básicamente, o sea, donde se quieran ir. O sea, se les puede dar la opción, y lo que nosotros creamos, que es mejor, o sea, que va a ser seguro para los fans del programa, y de que realmente les traiga algo. O sea, sí, o sea, la verdad, cuando estábamos antes haciendo el podcast, pues aquí Raúl pues se hizo cargo del Discord. O sea, la verdad, ahí yo cada cuaresma me metía ahí, básicamente, a ver qué estaba pasando. O sea, fue solo una vez. ¿Quién? Sí. Yo sí, creo que una vez. Sí, el que estaba realmente ahí era Tercio. Estábamos ahí Tercio y yo, y hicimos unas buenas amistades y relaciones por ahí que siguen al día de hoy. Entonces creo que también son buenos elementos. Y pues eso, ¿no? También como los que sigan el programa y se interesen más, siempre podremos hacer cosas en conjunto. Claro, y mencionar que el programa también ya no se va... El programa creo que al final se enfocó en puras entrevistas. Y creo que ya no será así de ahora en adelante. Las entrevistas más bien serán la excepción. Sí, vamos a tener que a hablar de cosas, definitivamente. Y fíjate que en específico, no al final, es cuando probablemente intelectualmente se puso más interesante el programa, aunque a lo mejor probablemente no fue lo más entretenido para nuestros fans. ¿Te refieres a la etapa de los filósofos y demás? Sí, de los filósofos, o sea, eso, intelectualmente hablando, es de, pues, digamos, de lo que me siento más orgulloso, porque pues sí eran cosas muy muy profundas, y se me hace que sí aportamos algo nuevo, y original, pero eran muchas críticas lo que estábamos haciendo. Estábamos deconstruyendo cierto tipo de ideas y todo eso. Y pues muy, muy, muy interesante, pero ya casi no estábamos entrevistando a gente. Beyond the Wall seguía siendo básicamente así de que cuando podíamos invitábamos a alguien para hablar, pero el Chual 8 ya se estaba concentrando en otro tipo de cosas que eran más intelectuales. Yo diría que más interesantes. Pues no sé si es algo que le interesa a la gente, pero pues. Eso es justo lo que iba. Voy a ser la voz del fan, porque digamos que yo era quien los escuchaba a ustedes hablar de eso. Y eran los programas más interesantes. O sea, no sé, igual es mi opinión muy personal, pero eran los que yo escuchaba con mayor atención, por mucho. O sea, si todos fueran así, por mí, feliz. Sí, pero también es lo que... Yo no estoy diciendo que vamos a dejarlo hacer eso. Lo que pasa es de que... Si vamos a hacer esas cosas, sí nos tenemos que preparar bien, y eso, pues también nuevamente conlleva... Es otra cosa, claro. Sí, conlleva inversión de tiempo, esfuerzo, ponerte a estudiar y todo eso. Yo sé que ahí tengo pendiente todavía continuar el podcast de la historia del narcotráfico en México, que a mí me interesa en lo personal, pero ponerme otra vez a leer, y terminar ese mendigo libro, y pues realmente... presentar un buen caso, y a ver contra qué se puede comparar eso. Ahorita hablamos ligeramente, estaba refiriéndome a los narcos como un grupo de guerra de cuarta generación. Sí, o sea, ciertamente son eso, lo que pasa es de que el narcotráfico, o sea, el problema es a qué te refieres con narcotráfico, o sea, es algo muy, muy amplio, que va desde instituciones gubernamentales y corporaciones y grandes empresarios hasta instituciones financieras, Y el que vende burritos en la esquina. Sí, hasta sí, que claro. vende burritos en la esquina, o sea, ¿dónde se termina el narcotráfico? O ya, aquí ya ni siquiera estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, mercados negros y grises, y un montón de cosas que están interconectadas, a veces de maneras obvias, a veces no tan obvias. Es lo que mencionaba, que por ejemplo, el grupo de narcotráfico, o sea, el narcotráfico se puede asemejar un poco a Hamás. Que no están en el poder, pero son un grupo, si no es más poderoso que probablemente que el gobierno libanés. A la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Ah, también. También, ok, bueno, perfecto. Muy bien. Pésimo chiste, pero pues eso es lo que yo traigo a la mesa. Bueno. Sí, pero no, sí, o sea, ciertamente todas las organizaciones terroristas, tienen, o sea, cuando estás hablando de estos grupos revolucionarios, guerrilleros, o como tú lo quieras ver, o sea, no funcionan, o sea, básicamente funcionan de dos maneras, con el beneplácito del Estado, así como un grupo paramilitar o de choque, o con el apoyo de un agencia externa, tercera, ya sea un gobierno, o hasta mismos corporaciones privadas y todo eso, o sea, está el caso infame de Executive Outcomes, que conjunto con gente del gobierno, parlamento inglés, y varios empresarios que organizaron un golpe de estado en un país africano, ya no me acuerdo cuál, pero, o sea, que ahí para hacer el paralelismo español también, no sé si pudieron estar viendo el juicio de Cataluña. También era eso, o sea, era desde los burritos, por así decirlo, o bueno, en su caso de las tapas, a las corporaciones, el gobierno, la policía. Fue un juicio muy interesante, no sé si lo pudieron estar siguiendo. A ver si me puedes comentar, porque yo la verdad yo no estoy tan empapado en eso. Pues los de Vox, bueno, los de Vox dicen que no son los de Vox, o sea, es una, creo que se llama queja popular, un término parecido a eso. Demandaron a todos los independentistas, en específico a 8 o 9, creo, a Oriol, a Junqueiras, a varios más, sí, pero fueron a testificar. O sea, es un juicio que sigue, lleva meses, creo que han tenido más de 500 testigos. Dentro de ellos Rajoy, Trapero, creo que se llamaba el policía, el jefe de la policía de Cataluña, etcétera. ¿De dónde vas? ¿Barcelona o de dónde? De Cataluña. ¿De todo Cataluña? Sí, de todo Cataluña. O sea, desde okay. ¿Cómo se llaman los policías de Cataluña? Los... No sé, imagino que... No. Tienen otro nombre. ¿Germández? Bueno. ¿Germandería o algo así? No, es algo... Es catalán, es muy catalán el nombre, no recuerdo cómo se llama. Nadie le importa. Bueno, justo ese es el tema, ¿no? Pero bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que en el aspecto hispano, ¿cómo va? O sea, ya pasó todos los niveles de la sociedad, desde el presidente de España hasta el que se defendió para que no, bueno, se defendió entre comillas, para que no pudieran votar o para que sí pudieran votar, etcétera, ¿no? Es todo un conflicto ahorita muy cabrón en España. Pero que ya no hubo el voto y que no fue así como que el país que ha durado el menos tiempo posible, así que nomás duró como 5 segundos. Sí, que nomás duró segundos y sí, se declaró inconstitucional y no sé qué. Ese es el tema. Al declararse institucional es visto como un golpe de Estado, como una traición a la patria. Por lo tanto, es demandable. O sea, tiene consecuencias legales. Oh, ok, ya entiendo, ya entiendo. De hecho, casi todos los testigos están ya en la cárcel. O sea, para ir a testiguar tienen que salir de la cárcel para ir a hacer sus no sé cómo se dice, sus... lo que sea. Fíjate que hay un canal muy bueno de YouTube, el de Gustavo Bueno. Y ahí A ver si puedo encontrar esa conferencia que dio un creo que es un senador o no sé, un diputado de Vox, que precisamente se pone a hablar de la, pues históricamente, de la situación de Cataluña. Cataluña es bien curioso, porque si te pones a verlo históricamente hablando, antes de que surgiera todos los movimientos independentistas en lo que es en las Américas, era la región más pro imperio español, por mucho. La marca hispánica. Era la marca hispánica. Vienen de Aragón, o sea. Sí, o sea, y eran los más militaristas de toda España, hasta el punto de ser detrimental para el Imperio Español, porque ellos siempre eran de atacar y expandirse a toda costa. Y curiosamente, eso se pierde así de la noche a la mañana, cuando España pierde por lo que es Cuba y las Filipinas con Estados Unidos. O sea, en cuestión de días, los periódicos catalanes pasaron de ser así los más jingoístas españoles a empezar a tirarle caca al Estado español, y inclusive empezaron con cosas raciales, así de que ellos eran pues digamos así como que el pueblo elegido de España, y si no hubiera sido por ellos, pues España no hubiera sido nada, y que los demás eran un montón de moros, mestizos y ese tipo de cuestiones. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la relación de la toma de Filipinas y de Cuba con esa reacción? Porque haz de cuenta que, por lo que yo entendí, de lo que me acuerdo de esa plática, Cataluña se beneficiaba de manera directa de muchos, porque había muchos intereses comerciales de los empresarios catalanes, o como se digan, catalanes, en Cuba, y aquí en los virreinatos de aquí de las Américas. Y cuando se fue perdiendo eso, haz de cuenta que, o sea, ya lo que era España le dejó de beneficiar a los catalanes, en específico a ciertos aristócratas y empresarios catalanes. Y, o sea, inclusive por mucho tiempo España, la gran cantidad de España terminó siendo, se subdesarrolló industrialmente, porque el gobierno español, digamos que... ¿En qué años estamos? Estamos hablando desde los 1500, 1600 hasta principios, hasta antes del siglo XX. Todo se fue, todo lo que es la industria se concentró por directriz del gobierno español en Cataluña. Entonces, a detrimento de todas las demás regiones, porque, digamos, toda la industria armamentística... También, excepto del norte, ¿no? Porque también el norte es súper, súper industrializado. El país sí, vasco, también pero, o sea, inclusive hasta el norte, se terminaron desarrollando después, ya después de que se rompió, por así decirlo, el Imperio Español, de que el gobierno español, pues empezó, ya, digamos, a quitar el proteccionismo para Cataluña, y dejó que otras partes se empezaran a desarrollar. Entonces eso no les gustó a los empresarios catalanes, porque haz de cuenta que ellos tenían un monopolio adentro de toda España. Entonces nomás les dejó de beneficiar, o sea, muy, muy convenenciero, es el pedo de los catalanes, muy, muy convenenciero. O sea, nomás quieren jalar como se dice, así vulgarmente aquí en nuestras tierras, agua para su rancho. O sea, y en cuanto ya les empiezan a quitar tantito de su caudal, de que, oye, pues estamos muy atrasados en lo que es nuestra industria armamentística, o sea, tenemos que empezar a expandirnos a otras partes y que haya un poquito más de competencia interna. No le gustó a los catalanes, y fue cuando empezaron con, digamos, este resentimiento contra España. porque ellos ya no eran los niños consentidos. Aparte, y luego siguió como de Franco, que lo detestaron también. Sí, sí, y todo eso viene, digamos, o sea, tiene muchos antecedentes, todo eso, porque, o sea, y esa, literalmente, en cuestión de días se volteó completamente, la opinión. Eso que dices también creo que tuvo que ver que... Pública, por lo menos a nivel de mediático. Creo que también tuvo que ver que Galicia se empezó a desarrollar mucho. ¿Alguien me escucha? Sí, te escucho. Te escuchamos bien. ¿No lo escuchas? Sí, te estás cortando algo, más o menos, ya por... Ah, te decía que también eso creo que influyó mucho, que Galicia se empezó a desarrollar mucho económicamente e industrialmente. Y como Franco era de Galicia, era gallego. Uh-huh. Por eso los chistes de gallegos, por cierto. Porque detestan a Franco y a los gallegos, los catalanes. No, y sí, desgraciadamente mucho de lo que nos llegó aquí, o sea, mucho gachupín que nos llegó aquí a México en los años 20 era precisamente pues gente refugiada de la Guerra Civil Española, y pues muchos de ellos venían de Cataluña. Entonces no me sorprende lo más mínimo, y te digo, o sea, es ese resentimiento que tienen porque ya no eran los niños consentidos, y España, después de tener derrota tras derrota tras derrota militar, por cerca de más de 100 años, y pues la verdad, pues tener todo concentrado en Cataluña, fusión y o sea, no estaban pudiendo, ¿cómo se dice? O sea, se estaban quedando atrás, muy rezagados en lo que era toda España, y todo era con tal de mantener una tradición, que ya no tenía sentido. O sea, los ingleses venían fuertísimos, y también los franceses, industrialmente hablando, que fueron los primeros dos países que se puede decir que se industrializaron, que tuvieron la revolución industrial, por así decirlo. Y pues también ya países como Estados Unidos y Alemania, pues ya también los venían dejando para atrás. O sea, toda la gloria de España se tenían que adaptar al mundo moderno, y eso significaba pues aplicar cierto tipo de reformas de manera interna, y como ya no los beneficiaban, ya no eran, o sea, porque era completamente monopólico lo que hacían los catalanes, y ya que les dejó de llegar todas las dádivas del gobierno, ahora sí, ay, esto no nos conviene, y no sé qué, después de siglos y siglos de ser los beneficiados de eso. Bueno, y lo que está pasando actualmente, bueno, ya ni tan actualmente, ¿no? Pero al final es lo mismo, es lo que les conviene a unos pocos, porque para nada le conviene al pueblo catalán ni al pueblo español, le conviene a los que están disque haciendo esto, que ojalá tengan las consecuencias debidas, pero... Sí, es a los empresarios catalanes, es a los grandes empresarios catalanes, que siguen teniendo muchísima fuerza. A los políticos catalanes. Y que están en manos de los empresarios catalanes, que siguen teniendo muchísima, o sea, creo que Cataluña sigue siendo de las regiones más ricas de España. Y pues por lo que me han dicho gente es de que, pues sí, Barcelona, una ciudad preciosa y todo eso, no lo dudo. O sea, Cataluña no es todo malo. O sea, Sí, pero también creo que claro. Si no me equivoco, Barcelona es la ciudad más antigua de España también. Sí, si lo tomas de te acordaste, Paul. Sí, bueno, pues creo que fue fundada por Aníbal Barca. No, por el papá de Aníbal Barca, por Asdrúbal, creo que era. La ciudad más antigua de esta está en el norte de España, no sé, no me suena a que tendría que estar en el sur. Es que Barcelona fue fundada por fenicios, por que venían de Cartago, por cartagineses, por el papá de Aníbal. Y la ciudad se llama Barcelona por los Barca, la familia Barca. Aníbal era un Barca. Aníbal Barca. Ok, por lo que veo, fue Cádiz, la ciudad más vieja de España. Ah, más antigua que Barcelona, entonces. Sí, en el 1100 antes de Cristo, justo por los fenicios, como bien estaba diciendo Paul. Yo estaba... Cavernario. Perdóname. Sí, Paul se desconectó. Sí, fueron... los fenicios fueron los que... Aunque ya estaban ahí los vascos son la población más antigua de esa región, pero... Bueno, claro, pero digamos que la ciudad que sigue poblada, ¿no? Sí, fueron. Sí, tienen que haber sido ciudades fundadas por fenicios o griegos, porque los griegos llegaron un poco después. Sí, Y tiene. ¿Perdón? No, sí, tiene muchísima historia. O sea, donde te vayas en Europa tiene muchísima historia. O sea, de hecho, cuando estuve allá en Rusia, o sea, es historia que no nos llega a nosotros porque, pues, es ya es para nosotros casi casi Asia, pero, o sea, la historia, por ejemplo, de ciertas ciudades, allá en lo que es Rusia, Ucrania y todo eso, también es antiguísima. Pero antiguísima, y vas a los museos, ya que en San Petersburgo o en Moscú, y te enseñan de que pues llevan teniendo ciudades desde milenios. También muy, muy, o sea, son donde te vayas en Europa, tienen culturas muy, muy antiguas. Ya cuando te vas al norte de Europa, pues Ya no probablemente tanto. no, pero, o sea. Pero pues aún así estás hablando de ciudades de que por lo menos tienen 1500 años, así de que pff, no, pues no. Sí, ¿Qué es que esto? ahorita que es decías de irreal para Ucrania, nosotros, ¿no? en Crimea tiene estando ha sido poblado, o sea, ha tenido, creo que tiene poblaciones que llevan ahí 5.000 años o 6.000 años. Es que es impresionante, o sea, es realmente impresionante la historia que tiene allá, pero simplemente no nos llega para acá. Porque, o sea, también no ha sido muy, hasta recientemente, no ha sido muy relevante para nosotros, pero las conexiones que hay entre España y Rusia son bastante interesantes, bastante, ¿Cómo cuál? ¿Hay relaciones familiares nobles? No ¿O no tiene sé, nada que ver con eso? no sé si haya, creo que alguna vez me puse a leer y a lo mejor hay, por el Sacro Imperio Romano, a lo mejor porque pues ya ves que el Sacro Imperio Romano básicamente era el Imperio Español. A lo mejor una conexión ahí con Rusia, pero las conexiones que hay, es por ejemplo el contacto que hubo en Alaska Claro. porque las dos ciudades más antiguas o poblados, como lo quieras ver, en Alaska son españolas, son Valdés y no Y me acuerdo. Andalucía, ¿no? Sí, algo así, o Algo así. sea. Sí, o sea, son las dos ciudades más antiguas de Alaska. Y llegaron los rusos y de hecho hubo muy buena comunicación al punto de que los misioneros ortodoxos que llegaron a Alaska, haz de cuenta que agarraron el sistema que traían los jesuitas para evangelizar a la ortodoxia, pues a todos los inuits de ahí. Y ellos fueron los primeros en. O sea, el alfabeto y el lenguaje que tienen los inuits ahora es en puro cirílico. Porque pues eso es los monjes ortodoxos fueron los que les pusieron el alfabeto porque no tenían. Y pues haz de cuenta que también hacían lo mismo que los jesuitas de que a los jefes o los meros meros de las tribus de perdón, de Alaska se las llevaban a ya no me acuerdo qué parte de Rusia y ahí los entrenaban para ser monjes. O sea, muy, muy interesante lo que digamos, el intercambio que hubo ahí con. Y de Córdoba, ya la que. encontré en Alaska. Sí, o sea, es bastante interesante porque digamos que fue completamente pacífico y hasta los rusos pues agarraron como referente a su colonización en Alaska, América. Lo cual pues encuentro bastante interesante, la verdad. Bastante. Pues será tema, yo creo que para otro episodio. Y creo que, no sé cuál es para este, pero creo que este es un buen episodio como introducción para seguir continuando con muchos de los temas que hablamos ahora en episodios futuros. Hey, sí, pues no sé, vamos a tratar de hacerlo que de manera. A ver, ¿qué le podemos, qué pueden esperar nuestros. Los audioescuchas semanal, quincenal. Creo que por lo menos quincenalmente, ¿no? Habrá veces que podamos semanalmente, pero creo que podemos asegurar que quincenalmente tendrán un episodio. Sí, yo quincenalmente es completamente lo viable. Semanalmente, pues a lo mejor estamos un poquito más apretados ahí, pero, o sea, sí, por lo menos de manera quincenal, tener un buen material, buen episodio. Cabe mencionar que habrá episodios en los que no participemos las mismas personas, ya somos un grupo más grande también. Entonces no siempre estaremos los mismos. De nosotros tres presentes, yo creo que siempre estará alguno, o casi siempre. Pero ahí faltan otros dos que se introducirán en otro, o reintroducirán en su caso con Tercio, en otro episodio. Perfecto. Pues un placer estar en este primer capítulo de la nueva etapa. Esperamos que sean muchos, y ahí la gente que nos vaya diciendo qué piensa, qué quieren que hablemos, etcétera, ¿no? Tratar de hacer todo esto que ya estuve mencionando anteriormente. Sí, mencionamos cómo se va a llamar el nuevo, nuevo podcast. Que el podcast es Soul Histeria y nosotros somos los fifís del mundo republicano. Perfecto, perfecto. Está bien. Adiós, fifís. Buenas noches, fifís. Uf. Bye bye. Bye. What?